el grupo Niche grabó su primer disco en 1979 en Bogotá, pero no era una orquesta realmente constituida, porque Jairo Varela, su creador, afirmó que realmente el grupo Niche se organizó en 1981, cuando se grabó el álbum Querer es Poder, y cuando inicialmente estaba conformado por pocos músicos jóvenes del Chocó. Entre los músicos de las primeras generaciones del grupo Niche se destaca el pianista cubano Antonio Xamendi, que fue uno de los arreglistas, junto con el trombonista Alexis Lozano, que luego fundó la Orquesta Guayacán. Escuchemos ahora el tema titulado Hasta el Sol de Hoy, de Edgar Joel. Tener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña, que no pudo ser, que entregó sus armas, justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad cura lo que soy. Edgar Joel nació en Filadelfia, pero es de padres originarios de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Mostró un interés en la música desde los primeros años de su vida. Con entusiasmo, deseo de superación, disciplina y dedicación, Edgar Joel formó una asociación con un joven vocalista con talento, Anthony Colón. Ritmo, melodía, letras románticas y una manera de personalizar el sonido de la salsa lo tiene Edgar Joel y su orquesta. Por esa razón, ha ganado muchos premios prestigiosos dentro de la industria de la música latina. Y por eso, Edgar Joel es considerado como uno de los mejores exponentes de la nueva salsa. A continuación, Héctor Lavoe nos trae su canción Periódico de Ayer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Para que le

abierta de lunes a viernes de 8:30 a 5:00 p.m. Visítanos. Fin de espacio de cuñas promocionales. Porque sus oídos lo piden y su cuerpo lo reclama, regresamos con su programa ¡Viva la salsa! La esquina de la salsa. Estamos de regreso, amigos y amigas, con el mejor programa, La Esquina de la Salsa, por los 940 amplitud modulada. Y para continuar deleitándonos con lo mejor de los éxitos salseros, nos vamos con el puertorriqueño Jerry Rivera y su canción Cara de Niño. He venido para hablarte y de mi cosa contarte, que conozcas de mí. Sí, sí, sí, por mi edad tú me dejaste, que fue un niño lo que hallaste y que comienzo a beber. Y no es así. Otras mujeres te han amado, he sufrido y he llorado, y he vivido lo más dulce de placer. No soy niño empedernido, no me juzgues, te lo pido, reconoce que el amor llegó esta vez. Soy cara de niño, con alma de hombre, quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes. Soy cara de niño, con alma de hombre, reconóceme, te reto, si hay amor pa' que me sobre. Otras mujeres me han amado, he sufrido y he llorado, y he vivido lo más dulce del placer. No soy niño empedernido, no me juzgues, te lo pido, reconoce que el amor llegó esta vez. Soy cara de niño, con alma de hombre, quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes. ¿Quieres saber? Jerry Rivera revolucionó el mundo de la salsa a principios de los 90, cuando su disco Cuenta Conmigo vendió 450 mil copias, superando la cifra del que hasta ese momento era el disco más vendido del género, Siembra, de Rubén Blades y Willy Colón. Con esto, el cantante se convirtió en una especie de ídolo juvenil, al punto que los adultos que inicialmente lo rechazaban terminaron por admitirlo en su lista de artistas del momento. Ahora nos vamos con Rey Ruiz y su tema No me acostumbro. Tiempo. Rey Ruiz nació el 21 de junio de 1966 en el municipio La Lisa de La Habana, Cuba. Conocido como el bombón de la salsa, Rey Ruiz desde niño desarrolló su calidad y talento musical, motivo por el que sus padres lo inscribieron en el Conservatorio de Música de La Habana. Desde ese entonces ha cosechado grandes éxitos en el género de la salsa romántica. Se viene la canción Si tú eres mi hombre y yo tu mujer de la India. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo. Nosotros somos verdad. Mi cuerpo es casi tuyo. Tu cuerpo es casi de él. Dos islas que te buscan. Yeah.

Paralelamente a su carrera musical, Marc Anthony comenzó otra como actor, en la que sobresalieron sus papeles en varios largometrajes. También interpretó el tema principal de la banda sonora de La Máscara del Zorro de 1998, película protagonizada por Antonio Banderas. A continuación, escuchemos a la orquesta ecuatoriana Los Chigualeros con su canción Tiburón. Afilando sus colmillos, quiere acabar con la semilla que nos heredó a Don Calderón. Pero el caimán ha despertado y está dispuesto a atacar a ese tiburón tan desgraciado. De nuestro mar se va a dueñar. Mata caimán al tiburón, que en nuestro mar anda nadando. Mata caimán al tiburón, que en nuestro mar anda nadando. Quiere acabar con el petróleo, que Bolívar merece. llegado al final del programa, no me queda más que despedirme. Espero que hayan disfrutado de los éxitos salseros del ayer. Mañana no se olviden que tienen otra cita con La Esquina de la Salsa, de 19 horas a 20 horas. No se despeguen de la señal de la primera radio pública del Ecuador, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta mañana. La Esquina de la Salsa se despide. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. Uno de los mejores ritmos tropicales del continente.